Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Este es el programa favorito de la radio y de todos los mexiquenses. Y por qué no, de algunos extranjeros que también es un placer que sabemos que nos están escuchando ya en varias partes del mundo aquí en Elite Espacios. Este programa en realidad promete y promete mucho porque tengo una belleza justo aquí a mi lado, la arquitecta Mónica Nocedal. Buenas noches, Abraham. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Y pues miren, en realidad vamos a hablar con ella sobre los nuevos procesos arquitectónicos. Pero antes, como siempre, vamos a darles unos pequeños comerciales. Estamos primero que todo, como saben todos ustedes, en el 1670 de AM, ampliando tus sentidos aquí en Radio Anáhuac. Y nos pueden escuchar por la página de www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de ahí está la aplicación de TuneIn, donde nos pueden sintonizar también desde cualquier smartphone o cualquier tablet. Ya pueden bajar la aplicación, es totalmente gratis. Buscan Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, somos la primera opción. Y por qué les dije que es un gran placer saber que ya varios extranjeros nos están escuchando, pues precisamente por esas aplicaciones, y nos han escrito a eliteespacios@gmail.com, nos han escrito a veces en el Twitter, @eliteespacios, y nos han mandado también mensajes a través de nuestra página, que viene siendo radio.eliteespacios.mx. Ahí podrán encontrar todos los podcasts, todas las frases que hemos venido dando cada jueves en la noche. Y pues en realidad nos agrada mucho que nos escriban, y como siempre pues vamos a tratar de contestar todos sus mails y todos sus mensajes. Pues les decía, aquí está Mónica con nosotros. Estoy realmente sorprendido, unos ojos hermosos, una risa preciosa. Muchas gracias. Quien la viera le diría, ¿qué estás haciendo en el programa? Invítala a bailar, invítala a tomar una copa. Pues bien, como cada noche vamos a dar una frase, y esta frase del día de hoy, a ver qué te parece. Tus creencias no te hacen una mejor persona, pero tu comportamiento sí. Bueno, una frase muy, muy, muy fuerte, muy cierta. En realidad, podemos decir muchas cosas, pero son nuestros actos los que nos van a definir siempre, ¿no? Así es. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué lo dije? Porque realmente pues nos topamos la semana pasada con unos patanes que decían que ellos, bueno, no voy a mencionar ni sus creencias ni nada de nada, pero qué manera, o sea, para ellos su situación en donde creen, por ejemplo, que no voy a mencionar nada y no quiero meterme en controversias, pero por ahí, por un país asiático llamado India, de ahí viene parte de y de veras qué patanes quisieron, de verdad, o sea, porque los conocemos, realmente sabemos que van a ese tipo de lugares y dan sus conferencias y hablan en voz bajita y todo lo demás, pero estaban tomando una copa y pasaron dos chavas y mira que las nalearon y les metieron la mano por donde no te puedes imaginar, y eso fue tan desagradable que no te puedes imaginar. Así es, entonces el comportamiento dice mucho de cada gente. Sí, claro. Pues bien, el tema de hoy, nuevos procesos arquitectónicos. Exactamente. Esto en realidad ha empezado, no es nada nuevo. Hay muchos temas que están involucrados con lo que son los sistemas constructivos o las metodologías de diseño que hoy en día se han estado desarrollando. Pero en realidad es una cadena de eventos lo que ha venido sucediendo desde la Revolución Industrial a mediados de siglo XVIII hasta la fecha. Y la verdad es que ayer que platicábamos y hablábamos de nuevos procesos en arquitectura, me quedé pensando cómo abordar el tema, porque en realidad es un tema demasiado amplio y tiene que ver con muchísimos factores. Por un lado, la industria de la construcción, los materiales, los nuevos sistemas, la necesidad de esta aceleración o de la velocidad en la vida que tenemos. Por el otro lado, también la curiosidad de los arquitectos o de los diseñadores de entrar en nuevas disciplinas, en nuevos campos. Y finalmente, la manera en la que conjugamos todos estos elementos, ¿no? La arquitectura, bueno, como todo, es un reflejo de lo que estamos viviendo, de lo que es nuestro momento. Y definitivamente podemos ver eso reflejado en cada uno de los actos que hacemos como diseñadores. Es cierto, totalmente cierto. Algo que yo estaba leyendo en internet fue los nuevos procesos constructivos que se están dando ya en otras partes del mundo ya usan la robótica. Efectivamente, incluso la nanotecnología. Es un resultado de la necesidad que tenemos como arquitectos de ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzos y mejorar y dar muchísima mayor calidad a los elementos que estamos generando y desarrollando. Ayer precisamente estaba leyendo un blog que decía nuevos procesos constructivos, adaptarse o morir, y hablaban precisamente de que en esta necesidad de aceleración y de satisfacción, la industria de la construcción y de la arquitectura se han visto sometidos cada vez a mayores normatividades y certificaciones para poder protegernos y proteger a los productos que estamos haciendo, así como a nuestro cliente último. Y es precisamente por eso por lo que se da esta necesidad de normativas, de certificaciones. A mediados del siglo XIX, principios del 20, se empezaba ya a hablar de algo de sustentabilidad, de cuestiones energéticas, pero todavía muy básico. Hoy en día es una realidad. Ya tenemos que tomar en cuenta nuestras huellas de carbono, la cantidad de energía que consumimos en nuestros edificios, antes, durante y después de realizarlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es precisamente esta necesidad y estas nuevas certificaciones los que también van a impulsar los nuevos procesos en la arquitectura. No podemos plantear ya nada más la necesidad de un usuario por un espacio específico, sino tenemos que pensar en cómo va a ser construido desde antes, cómo va a ser planeado, cómo va a ser habitado y después cómo va a ser abandonado o reciclado. Y estos son los procesos que hoy en día marcan lo que es nuestro oficio. Pues sí, es cierto. Tienes toda la razón, hay que pensar mucho en el antes, ahora y después. Claro, y además son cada día más eventos interdisciplinarios, donde tenemos que tomar en cuenta no solamente cómo vamos a traer los materiales a nuestra obra, sino cómo están hechos, cuánto tiempo van a sobrevivir, en qué condiciones van a sobrevivir y qué va a pasar una vez que dejen de funcionar o cómo se les va a dar mantenimiento. Y estos procesos los tiene que tener el arquitecto desde la primera gestión de una línea o de una idea en papel o ya sea en la computadora, ¿no? Claro. Hablando de sistemas constructivos particularmente, bueno, lo podemos ver ya hace unos años, por ejemplo, en Chicago con la arquitecta Ginny Gang, la manera en la que el edificio Aqua fue construido, en la que ella decía que tenía un mes para generar cada nivel. O una semana. Y entonces lo construían y lo iban elevando con unas especie de grúas sobre el centro, el núcleo rígido del edificio. En realidad esto, bueno, ya se ve cada día más, sobre todo en edificios como los que se están llevando a cabo en Dubái, en Hong Kong, que son edificios de grandes alturas, con estructuras muy complejas que lo que hacen es manejar muchísimo prefabricado y sistemas constructivos que no pierdan tiempo, ¿no? Claro. Pues no sé si tú sabías, por ejemplo, el Hotel del Río en San Antonio. Exactamente. Fueron puros módulos construidos abajo. Haz de cuenta, todas las habitaciones fueron construidas totalmente y nada más se fueron montando con se una van grúa, colocando. Una tras otra. También hay otro ejemplo en el Fórum de Barcelona en el 2006, me parece, 2005, 2006, Herzog y de Meuron hicieron lo mismo con este auditorio triangular, ¿no? Donde el tiempo ya no era suficiente para poder fabricarlo o construirlo correctamente. Entonces, cada uno de los arquitectos decidió hacer una parte, mientras uno hacía la pilastra central, que era la que iba a detener todo el edificio, el otro hacía a un lado todo lo que era el auditorio y el edificio triangular. Y después, con una serie de grúas, se colocó una encima de la otra para poder terminar a tiempo para el evento. Increíble. Eso es que de veras son cosas increíbles. A mí, por ejemplo, me tocó ver, esto ya no es a lo mejor un proceso constructivo como lo que estamos hablando, pero me tocó ver en Nueva York la construcción del Crown Plaza. Fue un edificio que era viejo, lo quitaron, lo demolieron, un edificio que tenía aproximadamente unos 20 pisos, 20 niveles, y en 7 meses hicieron un hotel de 80 pisos. En 7 meses, sí, en más siete o menos. Meses. En realidad es eso. Básicamente, lo que nos ha permitido llegar a estos sistemas constructivos o estos procesos arquitectónicos es el avance de la industria de los materiales, ¿no? En su momento, el cambio del hierro al acero fue el que impulsó a la Escuela de Chicago, a los grandes rascacielos, al concepto del muro cortina. Y ahora vemos cómo ciertos polímeros, ciertos plásticos que en un momento dejaron de tener una importancia en la industria de la construcción, empiezan a retomar con fibras de vidrio, fibras de carbono, polímeros, materiales pseudotextiles a partir de poliéster. Y además nos permiten también ligereza, una limpieza durante la obra, traer ya elementos prefabricados y evitar tener que pasar más tiempo colando en sitio o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, es realmente algo sorprendente porque, como tú dices, tantos avances y tantos procesos constructivos nuevos que hay. Como dices, se ha cambiado, por ejemplo, una cimbra de lo que antes eran polines y madera a las cimbras metálicas y ahora ya ni siquiera son colados. Ya no hay mucho que colar. Digo, claro, depende de la obra, ¿no? Sí, claro, pero incluso el diseño de las cimbras, el poder manejar una fabricación digital por medio de routers de control numérico o cortes láser, también nos van a ahorrar tiempo porque la diferencia es que podemos estar cortando mientras estamos durmiendo, ¿no? Sí. Y entonces eso nos va a ahorrar tiempo. No es necesaria tampoco la supervisión de un gran equipo para que se esté fabricando estas cimbras o las piezas, incluso escala uno a uno, para poder llevarlas a la obra y nada más colocarlas, que incluso también ya hay sistemas de colocación, ahora sí que con láser muy muy precisos. Sí, tipo Mecano en un momento dado, pero súper precisos y órale. Sí, uno de los grandes ejemplos sería la Sagrada Familia en Barcelona, donde en el sótano hay más de 30 profesionales trabajando día y noche en diseñar las piezas, ya sea en positivo, en negativo, escala uno a uno o prototipos para ver cómo van a quedar. Y una vez que está producida, en realidad la pieza se coloca en un solo día, ¿no? Y eso es también lo que ha permitido que el avance de la obra sea muchísimo más rápido. Claro. Pues sí, realmente como tú lo dices, y tú que además eres especialista en esto, en el diseño, en computación. Exacto. Hacer todos los diseños ya por medio de la computadora. Pues es increíble porque a partir de que generas tú la idea, ya empiezas a generar no nomás la idea, sino estás generando cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer y cuánto te vas a tardar en un momento dado. Esta tecnología en realidad tampoco es muy nueva, pero sí ha empezado a tomar una mayor relevancia, sobre todo en Latinoamérica. No sé, unos 10, 15 años ya se utilizaban ciertos programas de computación paramétricos que originalmente eran para la industria automotriz y finalmente se fueron adecuando y se fueron adaptando para desarrollar nuevos procesos en arquitectura y en diseño que hoy en día nos permiten además poner a prueba los elementos tanto estructurales como arquitectónicos antes de ser ubicados en el proyecto en específico. Y esto también nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y nos va a permitir poner a prueba los sistemas constructivos. Pues sí, eso es real. Y cada vez, como dices, o sea, no nos damos cuenta, pero cada vez es mayor el uso de todo este de todos estos sistemas en el mundo. Cuando decimos, a lo mejor, mira, es un país tercermundista, ya no existe el país tercermundista. Bueno, lo que pasa es que también la ventaja de toda esta tecnología es que, aunque pareciera de ciencia ficción, o para algunos que somos de generaciones anteriores, todavía nos parece como muy lejano entender al 100% todos estos procesos. La realidad es que los jóvenes hoy en día manejan las computadoras, los smartphones, las tablets, a un nivel al que ya quisiéramos nosotros utilizar. Y eso también nos permite ir más allá, romper los límites de tener que calcular a mano una estructura y cedérselo a la computadora para que nos haga los cálculos muchísimo más rápido. Claro. Y de manera muchísimo más exacta, porque ya hoy en día podemos diseñar cada uno de los elementos estructurales para el sitio en el que se encuentran ubicados. Aunque hay muchos todavía escépticos dentro de toda esta corriente. Dímelo a mí. Mira, yo manejo muy bien la computadora, no tengo ningún problema. Y sé usar bastante bien el AutoCAD. Pero para mí, no hay como realmente diseñar sobre un papel mantequilla, a mano, sobre lápiz. Y a mano alzada, hacer mi proyecto casi, casi completo. Gente que me ve hacerlo dice, es increíble el ojo clínico, por así decirlo. Claro. Haz de cuenta, tengo que sacar un muro y a escala de unos 100, 5 centímetros son 5 metros, ¿no? Y lo vas trazando y prácticamente agarran un escalímetro y dicen, es que es increíble, haces un murito de 5 centímetros en 4.9, 4.7 o 5.1 y así lo vas sacando. Ya es el ojo que cada uno tenemos a veces, ¿no? En realidad yo creo que eso no se pierde, son como partes de un todo. El diseñar en papel es realmente, además es un gusto. Para mí es lo más. Es relajante, es emocionante, pero también tenemos que entrar a las nuevas tecnologías, no podemos tenerles miedo ni darles la espalda y entender que también hay procesos para buscar forma o conseguir formas que a lo mejor no son tan tradicionales, que nos van a permitir también ahorrar tiempo. El diseño, por ejemplo, paramétrico, cuando nosotros tenemos una idea y la tenemos en papel y podemos desarrollarla, a lo mejor no es tan fácil estructurarla o calcularla como nosotros quisiéramos en papel. Claro. Y es ahí donde la computadora se convierte en una herramienta. O sea, al final del día, la computadora no es la que diseña, jamás. No. La computadora no piensa. El que piensa es el que la tiene enfrente. Exactamente. Entonces, son herramientas que tenemos que aprender a utilizar y que tenemos que perderles el miedo. Y los procesos. Pues bien, ¿qué te parece, Mónica? Mira, aquí mi productor, el siempre buen amigo David Magallón, que ya me está apresurando aquí con mandarme un corte comercial. Perfecto. Y ahorita continuamos. Claro que sí. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. En el Lit Espacios. Lit Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios hablando con la arquitecta Mónica Nocedal, una belleza, que terminando de aquí yo no sé cómo le voy a hacer, pero la voy a invitar a cenar. Y hablando precisamente de los nuevos procesos arquitectónicos. Y me decías, Mónica, antes de irnos al corte. Sí, estos procesos de diseño de algoritmos y de matemática aplicada y de parámetros, lo que hacen es solamente traducir las ideas que nosotros ya tenemos en nuestra mente y ampliar a lo mejor los límites hasta donde nosotros no habíamos considerado. Por ejemplo, si nosotros hacemos hincapié en alguna cuestión de que cada uno de los elementos se tiene que adaptar al sitio en el que se encuentran ubicados dentro del proyecto completo, a lo mejor ir de uno en uno nos tomaría muchísimo tiempo. Y la realidad es que la velocidad con la que se mueven hoy las cosas, no tenemos esos tiempos. Y la computadora se vuelve eso, una herramienta. Programas como CATIA, que es originalmente era de la NASA, Grasshopper, Generative Components, y muchos otros que nos permiten agilizar este proceso y poder entender que a lo mejor hay límites que no habíamos considerado y luego también utilizar los simuladores, tanto de gravedad como de fuerzas, para saber cómo estamos diseñando nuestras piezas, si la forma es la correcta, si la cantidad de material es la correcta, si el material es el indicado. Esto nos va a permitir ahorrar tiempo, que claro, al final de cuentas se va a ver en nuestros claro, costos. Y también la elección, por ejemplo, de los materiales, como dices, ¿no? Es no, bueno, este proceso de diseño implica llevar pues más allá de todo, ¿no? O sea, elegir desde el proyecto qué tipo de material, qué tipo de proceso, todo lo demás, para poder ahorrar todo ese tiempo. Sí, claro. Además, bueno, yo recuerdo una plática con Bill McNeil de la Universidad de Columbia, donde decía que a él, su esposa es farmacéutica, ¿no? Y le gustaba trabajar con ella. Y decía yo, ¿pero por qué trabajas con ella? Dice, porque ella genera materiales que sean biodegradables, que no sean dañinos, que se puedan ingerir, pero que al mismo tiempo tengan ciertas calidades o cualidades que él también buscaba en su arquitectura. Por ejemplo, elementos que no necesiten mantenimiento, que mantengan su limpieza, que tengan alguna durabilidad, un color o cierta característica en su degradación. Y dentro de uno de los experimentos que ellos hicieron, desarrollaron una pintura que no atraía el polvo, vaya, no retenía el polvo. Entonces, wow, dentro de uno de esos experimentos hicieron unas cápsulas y lo que resultó al final fue que esta pintura no se sabía de qué color era, porque en realidad dependía de qué luz y cómo la reflejaba y desde dónde se estaba viendo. Era un color metálico, la verdad, bastante interesante, y lo utilizó para alguna de sus instalaciones. Todavía no está comercializado, evidentemente, desde la industria farmacéutica, pero es precisamente de esa manera en la que se va empujando el límite, ¿no? El siempre no negar un material o no negar un proceso, entender un material hasta sus últimas consecuencias, ¿no? La misma arquitecta Ginny Gang, cuando le presentaron la oportunidad de participar en una instalación para los masones en Chicago, le dijeron que hiciera algo con mármol. Y ella dijo que el mármol es una piedra y trabaja con presión. Pero eso ya lo hemos visto. ¿Hasta dónde aguanta la tensión? Y ella generó literalmente una cortina de mármol hecha a bases de piezas de rompecabezas que trabajaban toda esa tensión y donde no necesitaba ninguna estructura auxiliar. Entonces, eso es como un ejemplo muy claro de cómo tenemos que aproximarnos a los problemas que tenemos. Es decir, ya conocemos esto, pero ¿cómo puedo llevarlo al límite? Y puede ser un adobe, puede ser una piedra, puede ser un plástico, una pieza de acero, algún polímero, algunos híbridos, donde nosotros podamos a lo mejor experimentar y convertirnos, pues no en un experto en eso, pero sí en a lo mejor la primera piedra para poder expandir las potencialidades todo del material. Esto. Pues mira, en eso sí tienes razón. Por ejemplo, pero yo creo que también hay que saber mucho sobre las propiedades de cada elemento. Definitivamente. Tú ahorita hablaste del mármol sobre una tensión. Uh-huh. Yo ahorita me estoy tratando de imaginar cómo puedes darle tensión a un mármol cuando es muchísimo más fuerte su compresión. O sea, la compresión al mármol es algo durísimo, ¿no? Claro, y tendríamos que ver exactamente qué tipo de mármol, cuál es su dureza, de qué tamaño vendrían las lajas, cómo las podemos cortar a favor o en contra de los de las vetas y todo esto. Y a final de cuentas, sí, es conocer, pero vaya, no nos toma más que ponernos a trabajar. A mí me da mucha risa cuando los chavos de primer semestre me dicen, es que ¿cómo empiezo? Y mi respuesta lógica es decirles, pues empezando, claro, equivocándose. Y tienen que intentarlo una y otra vez. Porque a final de cuentas, eso es lo que hacemos cada día. Si lo que vamos a hacer es repetir una partida arquitectónica, una forma de acomodo de los espacios, una secuencia espacial, un material, un sistema constructivo, y vamos a utilizar todo lo que ya se hace, pues no vamos a estar innovando y no estamos haciendo nada más que repetir. Si nosotros lo ponemos a prueba y lo cuestionamos y lo reinterpretamos, es como realmente estamos haciendo diseño y donde estamos empujando nuestra profesión. Eso es lo que hacen los grandes arquitectos, no conformarse con lo que ya existe. Y se vale equivocarse, no todos nuestros intentos pueden ser exitosos, claro, pero hasta de eso se aprende. Claro, ahorita me estoy riendo porque estoy recordando, ¿no?, un famoso chiste que decían, a los ingenieros hay que tirarles las obras por feas, y a los arquitectos se les caen solas, pero son bonitas. Y como dices, ¿no? Entonces, echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Entonces, y además, este pleito entre ingenieros y arquitectos a mí me parece muy divertido. La verdad es que yo conozco unos ingenieros espectaculares, nos divertimos mucho y es decir, bueno, yo ya sé que con 4 columnas y 4 traves va a funcionar, pero no las quiero. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sí. ¿No? No, de verdad me acuerdo mucho de ahora sí de mi juventud, como decíamos, y mandé a hacer yo una vez un cálculo de un proyecto totalmente loco, pero loco, con curvas, con mil cosas, ¿no? Y unos claros de 18, 17 metros, y te estoy hablando de mediados de los 80s. Y me dijo el ingeniero, me dice, ¿estás loco? Me dije, no, es que esté loco, a ver, ingéniatelas, algo. Me dice, ¿sabes los peraltes que vamos a tener en las traves y todo ese tipo de cosas? Dije, hay muchas otras cosas. ¿Por qué en Estados Unidos construyen con acero y aquí en México no podemos hacer algo similar? Dice, porque estamos en pañales. Y fue un pleitazo, pero me salí con la mía. Es que yo creo que nuestra gran barrera es la ideología. Cuando nos dicen, estamos en pañales, estamos en México, es que es tercer mundo, son barreras que nosotros mismos nos ponemos. Hablando con Marcelo Espina de Argentina, una vez una casa que él hizo a partir precisamente de curvas. Y bueno, el proyecto era fantástico, con una alberca que era parte de la estructura de la casa. Y donde él decía, mucha gente cuando la presentaba decían, es que esa casa es espectacular y no sé qué, pero claro, está en Estados Unidos. Y él suelta y decía, no está en Estados Unidos, está en Argentina y no está en Buenos Aires, está en Rosarito, en el sur. Y ¿saben qué? No la construimos con máquinas, la construimos con albañiles. Y a los albañiles hubo que explicarles con croquis, en el piso, en las paredes, cómo era lo que tenían que hacer. Pero a final de cuentas, el arquitecto lo que da son soluciones, no problemas. Y es eso donde nos tenemos que enfocar, en dar las soluciones, ya sea a nuestro cliente, ya sea a nuestro albañil, ya sea a nuestro maestro de obra, para decirles cómo es lo que queremos que sucedan las cosas, que pasen las cosas, para ponerlas a prueba. Y no detenernos en el eso no se puede o eso sale más caro, porque muchas veces no sale más caro. Si están las cosas bien planeadas, si están bien diseñadas, si la solución es coherente, aunque no sea tradicional, no tiene por qué salir ni más caro ni tardarse más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Regresando a ese mismo proyecto ahorita, de verdad, con todo esto que me estás comentando, me recordé. Tenía yo un maestro, un arquitecto, López Carmona, que fue uno de los mejores, es más, fue el que diseñó el Estadio Azteca y muchas otras construcciones muy importantes en México, y estaba considerado como uno de los mejores calculistas de México, no ingeniero, arquitecto. Le presenté yo el proyecto y me dice, Abraham, me dice, tú tomaste clase conmigo, ¿por qué te estás deteniendo? ¿Por qué no hacemos unos arcos así? ¿Por qué no hacemos X? Le metemos unos tensores de tal manera, claro, y tu obra va a quedar perfecta. A lo mejor no le vas a meter 280 o 260 en el entrepisos. Van a necesitar 320 por los arcos y los tensores, o 340. Pero se puede. Claro, se y puede. Y le hicimos. A mí me llamó mucho la atención cuando yo salgo de la universidad, empiezo a trabajar en obra y me vuelvo muy pragmática. Cuando decido estudiar la maestría en arquitecturas biodigitales, el arquitecto Daniel Dollins me decía, ¿por qué siempre cuestionas si se va a poder construir o no? Al final de cuentas era resultado de mi formación. Y él me enseñó a decir, bueno, ok, no se puede de manera tradicional. ¿De qué otra manera se puede? Y una de las cosas que me decían era, todo se puede construir. Si tú ya lo pensaste, se puede construir. Si lo pensaste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la palabra clave es esa. Lo que tú pongas en tu mente, se puede. Se puede construir. A lo mejor sale muy caro. Eso ya es otra cosa. El límite es la barrera que tú te pones. Exactamente. El muro que tú lo ves de 20 metros o lo ves de 10 centímetros. ¿Le das un paso y lo brincas o necesitas una cuerda para escalarlo? Pero se puede cruzar. A final de cuentas, depende de cada quien y depende de los límites que nosotros nos ponemos. Cuando un arquitecto nos dice no se puede, para mí es no quiere. No quiere buscar esa solución. Si yo les digo no se puede como lo estás planteando, no es para que cambien de proyecto para que se deseche ese proyecto, sino para que se busque la manera en la que se pueda resolver. Que a final de cuentas, esos son los problemas con los que nos enfrentamos cada día. En el taller de fabricación digital donde yo tengo, por ejemplo, llegan con algunos archivos, ¿no? Y a mí me da mucha risa que mi técnico dice, es que no se pueden cortar. No, a ver, espérate, no se pueden cortar como vienen. Claro. Vamos a modificarlos y vamos a hacer que se pueda construir. Vamos a ver cuál es el problema. Porque a final de cuentas, eso es lo que nosotros queremos impulsar, en que la gente no se quede con el no se puede, sino el cómo lo puedo hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Cada quien se pone su barrera y yo siento lo que tú estás diciendo. Todo se puede. Y además, con los nuevos procesos que hay, todo se puede mucho más fácil. Sí, claro. Mucho más fácil. Por ejemplo, ¿quién se imaginó que alguna vez iban a ser muros de cristal totalmente curvos? Y no es tan difícil. Háblale a Grupo Vitro, preséntale tu proyecto y te dice, sí puedo, pero te cuesta tanto. ¡Ah, claro! A final de cuentas, el dinero es el que manda. Pero sí tiene mucho que ver con ese tipo de mentalidades, ¿no? El latinoamericano, en realidad, es el que todavía está un poco subyugado por sus ideas y por su herencia. Pero creo que poco a poco estamos saliendo de esta barrera mental que tenemos. Por ejemplo, la arquitectura en Chile, en Argentina, en México, cada día está lanzando nuevos arquitectos fantásticos que no se quedan con la caja tradicional, funcionalista, la arquitectura por la arquitectura o la arquitectura para el ser humano, sino que entendiendo el ser humano como lo que es, pueden dar nuevas posibilidades a tanto a sistemas constructivos como a sistemas de diseño, ¿no? Las metodologías de diseño también ya han cambiado. Ya no podemos tomarnos un año para hacer un proyecto, sino que tenemos prácticamente 2-3 días para diseñar una idea generadora y sobre la marcha ir diseñando. Y esto va de la mano de decir, muchas veces se soluciona en obra. Es cierto. Y como te dicen, ¿no? A veces, ¿para cuándo lo quiere? No es para cuándo. Ya tenía que estar entregado. Sí, claro. Ok, claro. Era para ayer. Y estas tecnologías siempre nos van a permitir que podamos rescatar un poco de ese tiempo que originalmente no teníamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo este tipo de situaciones nuevas, todas estas que, como decimos, realmente son nuevas, ¿no? Para nosotros, todavía siguen siendo nuevas, aunque estábamos acostumbrados a otro tipo de situaciones, otro tipo de procesos, y sin embargo, pues siguen avanzando y día con día van a avanzar. ¿Y qué va a llegar para, pues, a lo mejor las próximas décadas? Sí, claro. Pues bien, amigos, llegó el momento otra vez de un corte comercial y pues vamos a seguir aquí con Mónica y vamos a hablar en nuestra próxima sección de siglo XX. Y así como estamos hablando de los procesos constructivos, vamos a hablar de los procesos constructivos que existían a principios del siglo XX y qué tal eran. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lake Espacio. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lake Espacio. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado ¿Quieres escuchar? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Continuamos aquí en Elite Espacios con una belleza, la arquitecta Mónica Nocedal. Y en esta ocasión estamos en el espacio de siglo XX. Y así como lo comentamos hace rato, estábamos hablando sobre los procesos constructivos, pues vamos a hablar ahora sobre los procesos constructivos del siglo XX, que es algo que realmente a muchos va a sorprender, porque nadie se imaginó, por ejemplo, todas esas obras enormes que, por ejemplo, hablando de Nueva York, como lo estábamos haciendo, ¿cómo hacían un edificio? ¿Cómo hicieron el Empire State, por ejemplo, con esos procesos constructivos de aquel entonces? Justamente es una consecuencia de los materiales, ¿no? Cuando se empiezan a utilizar ya no el no el hierro, sino el acero en la industria de la construcción. Y el acero ya no nada más como una ornamentación, sino como parte de la estructura, como una forma de aligerar y de salvar claros cada vez más grandes, que bueno, en ese entonces estábamos hablando de largos claros de 7.5. Sí, y era enorme. Y era enorme, y eran un reto, ¿no? Los primeros edificios que se llamaban rascacielos eran de 7 niveles, 11 niveles, 12 niveles, y son los que dan cabida a estas nuevas arquitecturas, ¿no? Y se empiezan a trabajar lo que son las fachadas, que originalmente eran de tabique, a la transición al muro cortina, para aligerar y luego darse cuenta de que, pues sí, ya tenemos un prisma de cristal muy esbelto, muy alto, pero ahora tenemos una pérdida energética, y ver cómo esos procesos empiezan a generar estas torres, ¿no? Estos grandes rascacielos. Pues sí, es cierto, así como tú dices, ¿no? Y donde lo vemos, por ejemplo, en México, los primeros edificios de la colonia Roma. Exacto. De la colonia Obrera, que eran la colonia Obrera, por ejemplo, la colonia Doctores, todavía eran menos. Eran menos, porque todavía ya esas se generaron a finales o mediados del siglo XIX, por sí. Ahí de los 1800 y pico. Sí. La colonia Roma, que se empezó a crear a principios del siglo, ahora sí que del siglo XX. Exacto. Y de ahí un poquito más lejos, ¿no? Lo que viene siendo Reforma y ese tipo de calles y de colonias, donde ya empezamos a ver edificios, como dices, de 6, 7, 10 niveles, y era un... Ya eran rascacielos. Incluso hay una presentación que circula mucho por redes sociales sobre la evolución precisamente de Avenida Reforma, ¿no? Donde vemos los primeros edificios de gran importancia, los ejes compositivos de la zona, y cómo empiezan a aparecer los primeros rascacielos, que son edificios de 5 niveles, 6 niveles. Y finalmente, con la llegada del siglo XX, empezamos a ver este crecimiento exponencial, ¿no? De las estructuras, hasta llegar a hoy en día, donde tenemos, bueno, torres impresionantes como la Torre Mayor. Claro, y darles funcionalismo arquitectónico y urbanístico, además. Y todas las tripas, ¿no? Las instalaciones, que al final de cuenta, aunque a los arquitectos no nos gusta mucho entrarle, a final de cuentas son una sección bastante importante, energéticamente hablando, presupuestalmente hablando y además funcionalmente hablando. Y si recuerdas, por ejemplo, los elevadores que se empezaron a usar. Sí. Eran Otis. Otis, que luego Schindler fue el que compró la marca de Otis. Exactamente, y además empezaban con ser primero de poleas, de pistones, después ya surgió en 1870, me parece, el primer elevador mecánico. Eléctrico, ¿no? Donde ya empezábamos a vislumbrar la manera en la que podríamos subir y transportar ciertas cosas a grandes alturas. Es cierto, y ahorita, pues, ¿qué se puede decir? Son elevadores súper rápidos, inteligentes, ni siquiera ya le pones el piso, ¿no? Exacto. Desde afuera le pones, voy al piso 18, el piso 20. Y el 20, edificio y ya lo sabe. Se para solito. No hay de que el niño que va y le aprieta todos los botones para que... Y es un ejemplo de cómo la arquitectura y la industria de la construcción van de la mano de otras disciplinas, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería de materiales, y sin las cuales no podríamos nosotros avanzar, ¿no? Claro. Pues mira, todo esto para mí es todos estos procesos que realmente se han desintegrado, porque ya prácticamente ya nadie los usa, ¿no? Todo esto es un paradigma de un movimiento, pues, a actualizarse. Sí. Y dar más que nada a que sea funcionalista, que funcionen como realmente. Y eso es lo que veníamos diciendo. ¿Desde cuándo se hace todo ese tipo de proyectos, todo ese tipo de procesos que realmente funcionaban? Y el que quiera, pues puede seguir funcionando. Sí, mira, a Louis Sullivan se le conoce como el padre de la frase que la forma sigue a la función. Incluso es tema de inspiración o de controversia con varios arquitectos actuales, de constructivistas o biomiméticos o de diferentes corrientes, porque Louis Sullivan decía que si no funcionaba, entonces no era bello. Claro. Y yo creo que si no funciona, más bien es que no es lo que debe de ser, independientemente de que sea bello o no lo sea. o de que tenga una forma agradable o estética o no la tenga. Pero los sistemas constructivos de principios del siglo XX son los que vienen a revolucionar estos límites de altura, de estructura, de esbeltez, donde empezamos a ver trabajos de ornamentación aplicado directamente a las estructuras, donde empezamos a ver la generación de nuevos elementos arquitectónicos como cristales con cavidades, con vacíos para aislar temperaturas, donde empezamos a ver que el viento también es un factor relevante para el diseño estructural, donde además podemos empezar a incrementar densidades en cuestiones urbanas para la mayor facilidad de movilidad dentro de una ciudad, pero obviamente con eso vienen nuevos problemas, ¿no? Claro, claro. Además, como dices, ¿no? También usábamos, pues, o se usaban, ¿no? Materiales increíbles, como lo que era la piedra. Toda la piedra que nosotros conocemos como piedra basa, la famosa piedra volcánica o la negra, se usaba ¿para qué? Para cimentaciones, para hacer muros de carga. No existían las columnas generalmente. Las antiguas casonas, por ejemplo, que todavía hay en la Roma, en Peralvillo, en el centro, eran muros que miden 30, 40 centímetros de grueso. Y también empezábamos a ver ya cómo el arquitecto iba buscando la manera de liberar espacio con estas estructuras, porque efectivamente, si nosotros teníamos unos grandes muros de carga, pero teníamos unos claros muy pequeños, entonces el dinamismo del espacio, la manera en la que pudiéramos nosotros después evolucionar la función interna del edificio, se veía limitado precisamente a esta estructura, que es, por ejemplo, lo que le pasa a una de las obras precisamente de Nueva York, el Museo de Folk, que hoy es motivo de polémica porque es uno de los ejemplos de la arquitectura del siglo XX mejor desarrolladas y que sin embargo no se le puede dar a otra función, ni siquiera de otro museo, y que hoy en día está en peligro de ser, bueno, de hecho va a ser demolida, ¿no? Y cómo los mismos arquitectos empiezan a buscar con esta nueva tendencia del high-tech en el siglo XX, de cómo resolver esas cuestiones, cómo tener a lo mejor muros de carga perimetrales apoyados en columnas o núcleos mucho más rígidos que se detenían de las fachadas, para poder liberar estos espacios. Y uno de los grandes ejemplos es el Pompidou. Sí, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Y ahorita que estabas hablando precisamente sobre este museo, recordé hace unas semanas tuvimos un programa precisamente sobre el rescate de monumentos construcciones históricas, muchas de las cuales están cayendo y que no hay manera de rescatarlas, pero eso sí, el INAH y el INBA están protegiéndolas, aunque ya no hay nada por hacer por ellos. Pero, por ejemplo, pues ahí en Nueva York, ¿cuántas situaciones y cuánto se le puede dar de usos? Y como dices, a lo mejor el dinero es el dinero y más conviene demolerlo y hacer algo más moderno, más así, y no les importa. Yo creo que más allá del dinero tiene que ver con, bueno, ¿para qué queremos mantener un espacio, en el caso de este museo en específico, donde la gente ya no lo visita, donde su uso ya ha quedado caduco? Entonces tenemos una gran estructura en una de las manzanas más caras de Nueva York, que está vacío. Es cierto. Y más allá de que queramos hacer negocio con él, es decir, por lo menos no queremos seguir perdiendo dinero con él. Y mantener una estructura siempre es muy costoso, sobre todo si pensamos en, bueno, en limpieza, en luz, en todos los insumos que tiene este edificio. ¿Qué va a pasar el día que se dejen de pagar? La polémica del Museo Siqueiros, ¿no? Exactamente. La polémica, ¿en qué esquina está? Todo lo que cuesta, quiero construir un edificio enorme. ¿Y quién va a venir? Y los dueños están diciendo, es que ya no se usa. Ya ni como teatro tiene tanta gente, como museo ya no lo visitan, ya no hay nada. Entonces, yo, como dijo el dueño, yo me comprometo a quitar piedra por piedra, por así decirlo, y volverlo a reconstruir o a armar otra vez igualito en otra parte. Claro, donde a lo mejor pueda llegar a funcionar. Y creo que es un punto muy, muy polémico y muy sensible para los arquitectos el decir cuándo se vale tirar algo que en su momento fue valioso, pero que hoy en día es más problema que valor lo que tiene. Es cierto. Y tenemos que aprender a dejar ir. Hay joyas de la arquitectura que si se pueden seguir utilizando, que si se pueden reutilizar, debemos de mantener. Pero en el momento en el que ya no aporta nada más que una añoranza por el pasado, es hora de dejarlos ir y es hora de darle paso tanto a las nuevas generaciones de edificios como arquitectos, urbanistas, paisajistas, para que nos den aquello que estamos necesitando. Un ejemplo de eso, pues, es la misma vivienda, ¿no? O sea, podemos tener una casa espectacular de principios del siglo XX, del siglo XIX, con 15 recámaras, una cocina espectacular y todo. Pero bueno, ya nadie cocina en un hoyo en la cocina o tiene un anafre. Claro. Y la realidad es que hoy en día los jóvenes necesitan cada vez menos espacio porque no están en sus casas. Las mismas familias se reúnen en espacios cada vez más chicos o prefieren salir. ¿Y de qué nos sirve tener una casa que no podemos mantener si nadie la va a habitar? No, o además estamos regresando ahora sí, como tú dices, a la época de principios del siglo XX. Porque ¿cómo eran los departamentos? ¿Cómo eran las habitaciones? Okay, ahorita generalmente las familias ya no quieren tener más de dos hijos. Uno, los que quieren tener hijos. Dos, y como dices, los que quieren tener hijos, los que no, no. Ahora, ¿cómo se ha llenado Polanco? Donde eran las grandes casonas o donde eran todo ese tipo de cosas, con puros lofts. Exacto. Una sola habitación que ni siquiera es una habitación. Vamos a hablar, es totalmente un espacio abierto donde tienes... por ejemplo, vi uno hace poquito porque me pidió una persona que si podía ir a verlo porque lo quería comprar y que se podía hacer y arreglar. Y ni siquiera era nada, era un espacio de aproximadamente 110 metros cuadrados. Uh-huh. Tenía una barra de cocina y era todo lo que tenía. Y una tina en medio, un hidromasaje en medio. Lo dice, básico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues mira, pones una cama aquí, pones tú esto aquí... Y todo totalmente abierto, ¿no? Claro. Entonces, a eso estamos llegando. Es que, como todo, los procesos arquitectónicos van de la mano de la sociedad. Son un reflejo de la sociedad. Y tenemos que entender que la sociedad hoy en día vive corriendo. Sí. Es rápido y lo que hoy funciona, mañana está caduco. Y la arquitectura, lamentablemente, tiene que dar cabida a este tipo de personas. Tenemos que pensar en una arquitectura que hoy funciona para una cosa y mañana funciona para otra. Y es donde entra el reciclaje urbano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hablando, pues, todo ese tipo de procesos es lo que viene siendo el cambio, ¿no? Sí. De lo viejo a lo nuevo y a lo más moderno. Y pues sí. Y siempre queremos lo que sigue, ¿no? Incluso compramos nuestros teléfonos a 1 o 2 años, pero en 6 meses ya lo queremos cambiar. Es cierto. Y muchas veces con las casas, parece mentira, pero sucede lo mismo. La primera casa que compramos todos con muchos sueños en los 20s, 30s, no es la misma casa donde nos vamos a casar, ni es la misma casa donde nos vamos a morir. Y tenemos que entender eso, que las casas ya no son para siempre. Que los edificios no siempre son para lo que fueron generados, pero tienen que tener esa adaptabilidad a los nuevos tiempos. Tienen que ser flexibles, tienen que ser dinámicos y tienen que poder transformarse. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y todas esas construcciones de principios de siglo, de mediados de siglo, no hay manera de adaptarlas. Prácticamente es algo... Son espacios muy difíciles de adaptar a algo nuevo. Pues es cuestión nada más de voltear a ver nuestra torre latinoamericana, ¿no? Ícono de la ingeniería mexicana. Y verla que en realidad es un mirador con unas bodegas. Sí, es cierto. Y ya no funciona. Es cierto, es increíble. Algo que realmente se construyó como algo lo más novedoso y todo lo demás a finales de los 40. Se estrenó a principios de los 50, si mal no recuerdo, al 47, creo. Ajá. Por ahí se empezó. Y todavía se le echaron unos pisos de más que no estaban contemplados para ser todavía más alta y ser ahora sí que la torre latinoamericana, ¿no? La más alta de todo Latinoamérica. Y hoy en día no tiene ningún uso. Es increíble. Oficinas. Oficinas. Siguen siendo oficinas. Y... más bodegas que oficinas y el mirador, ¿no? Pero en realidad ha perdido su protagonismo, ha perdido incluso ya la escala dentro de lo que es la ciudad. Ya no es esta, este edificio enorme, sino que es uno más. Y, sí, y se vuelve... ahí es donde precisamente la añoranza de los arquitectos por aquellos días de gloria, ¿no? Es cierto, pero... pues como dices, es tenemos que ir cambiando y día a día vamos creciendo. El antes decíamos cuándo vamos a alcanzar al mundo, ¿no? Y ahora decimos, espérate porque ahí voy atrás de ti. O detente un segundo, vamos a respirar. Sí, claro. Sí, increíble. la Ciudad de México es tiene varios ejemplos de varios momentos históricos importantes, pero también hay algunos que deberíamos de dejar a un lado y seguir, ¿no? Y retomar y ver qué sucede con estos fenómenos sociales, antropológicos, urbanos y paisajistas que necesitamos hacerles espacios para que se lleven a cabo, para que se den a cabo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, así las situaciones es... checar todo ese tipo de cosas, y es lo mismo como estábamos comentando en ese programa, y como dices, o sea, ya hay cosas que ya llegaron a su fin y hay que dejarlos ir, hay que dejarlos ir, hay que cambiar el ciclo, y si no lo hacemos, pues no avanzamos, como dice el blog, renovarse o morir. Sí, y el ejemplo ahí está en el Museo este de Siqueiros, ¿no? En el Poliforum, que realmente pues el dueño sigue argumentando. La verdad es que me cuesta de mi bolsa alrededor de 280 mil pesos mensuales mantenerlo. Claro. ¿Y no me da? No me da. Entonces el gobierno dijeron, bueno, te lo compramos, pero ¿por qué me van a comprar lo que vale mi terreno, no? Claro. Entonces ahí están peleando y no peleando si lo conservan, no lo conservan. Y aparentemente, pues ahorita la Cámara de Diputados dio una orden en que le exige al gobierno del Distrito Federal expropiarlo. Lo cual es terrible. Entonces... y es terrible para la ciudad, para el dueño y para todos, ¿no? Porque... malas decisiones. Son malas decisiones, efectivamente. Porque yo sí estoy de acuerdo en que puede ser trasladado para conservarlo, ajá, ¿ok? Como lo propone ahora sí que el propietario. Y pues darle un buen uso a ese predio. Sí, está en una zona privilegiada, muy comercial, donde además tienen uso de suelo permitido para grandes alturas. Y sí, lo ideal sería que no vivamos agarrando las cosas que no queremos que se vaya. Hay que dar paso a las nuevas oportunidades que tenemos enfrente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en esas situaciones, porque pues si no lo hacemos, entonces no dejamos ir lo que tenemos para adaptarnos a lo nuevo, pues en realidad, ¿a qué estamos llegando? A hacernos tontos en un momento dado, ¿no? Sí, claro. Incluso el otro día oí comentar a unos jóvenes que decían que para qué van a Europa si todo era viejo, ¿no? Claro, es un punto de vista muy radical, no estoy de acuerdo, creo que hay que aprender de nuestra historia, pero a final de cuentas es la manera en la que ellos ven el mundo, de decir... ¿por qué no nos dejan hacer cosas nuevas, no? ¿Por qué todo es viejo? ¿Por qué todo es mantener? ¿Qué pasa con los que venimos después? Estoy de acuerdo contigo. Como dicen, ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Pero no nomás es el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuál fue el mundo de nuestros padres y de nuestros abuelos? ¿Y qué les vamos a dejar que hagan ellos en su mundo? Estoy de acuerdo contigo. Y como dices ahorita, Europa, pues todo lo viejo, pues no, yo no siento que esos muchachos conozcan lo que realmente... No, definitivamente no, porque conocer. Además Europa no solo es viejo, claro. tiene ciudades espectaculares donde se mezcla precisamente la historia con la vanguardia, ¿no? Todos los Londres, Barcelona, Rotterdam, etcétera. Uh-huh. Así es. Pues bien, amigos, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un gusto tenerte aquí, Mónica. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez. Claro. Y pues bien, nos vemos la semana que entra. Recuerden, todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí estaremos en Elite Espacios. Muy buenas noches y no olviden seguir escribiéndonos. Gracias a todos por escucharnos.